gustan mis figuras, papi. Soy solo tuya. Esta danza es para ti. Es para ti, dueño. Para ti, dueño. Qué bonita se ve tu piel con la luz de la luna bailando. Y con ese vestido no me queda duda que en el mundo no existe ninguna como tú gozando. Cuando yo te miro, siempre yo suspiro. Y no puedo resistirme a tus cariños, no decido. Toda me fascina, rápido me excita, sale a mi cuerpo lo que necesita. Ahora el perro es lo tuyo, tú te mueves duro. Yo nunca te huyo porque solo intuyo que eres mi orgullo. Y tu cuerpo brillando como un cocuyo. Viene de ti un lindo así secreta. Se combina con psicosis de fiesta. Tienes traviesa, la noche apenas comienza. Piel con piel, baile de placer. Mamita, te haré el amor hasta el amanecer. Piel con piel, baile de placer. Viviendo tu piel, saciándome de ti, mujer. There's a special look in your eyes tonight. There's a special hit, starts to fall inside. Fall in love every time I look. I wanna be your lover, wanna be next to you. That feeling, I can't help it, feelings. Gonna take you home, gonna make you mine. It's been some time, trying to make you understand. Lo que yo quiero, mami, es difícil de encontrar. Y ahora te veo tu piel perreando, moviendo, perreando, bailando. Piel con piel, saliva, fuego y miel. Sueño que yo te besé, mujer, que recorro todo tu ser.